sustanciosas en torno a la minería. O sea, aún se siguen afirmándose en este, en esta lógica más extractiva, lo que sí que en el caso de la candidata Proboste y el candidato Boric, ¿cierto?, tienen una lógica un poco más desde una mirada pública de la minería, y no tan desde la lógica privada, que es lo que hemos venido viendo los últimos años. Es lo que dice Maristela Svampa con neoextractivismo. Yo diría que algo así, efectivamente, yo creo que lo que pasa es que no es llegar y abandonar la minería, entonces claro. A mí me faltaron más medidas, digamos, que de cómo nos colocamos o hacemos ese salto adelante, ¿cierto?, en relación a tratar de superar este extractivismo primario. Ahí me faltaron un poco más de medidas, pero creo que sí hubo un avance en el tema minero, en la lógica de verlo desde un orden público y no tan como, como esta lógica de minería verde que venían repitiendo ambos candidatos, y que ya después esta terminología, por decirlo así, desaparece. Y yo creo que eso es positivo. Oye, y para la gente que no entienda mucho la diferencia entre mitigación y adaptación que mencionaste tú, ¿cómo las podrías caracterizar a cada una? A ver, la mitigación tiene que ver con mitigar los gases de efecto invernadero. O sea, son todas las medidas que hagan que estos gases se reduzcan. Por ejemplo, cerrar termoeléctricas a carbón es una medida de mitigación, ¿cierto?, para el cambio climático. En el caso de la adaptación, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es como cómo nos adaptamos al cambio climático, ojalá basándonos en las soluciones basadas en la naturaleza, valga la redundancia, en el sentido de que, por ejemplo, los glaciares, son la protección de glaciares es esencial porque son los que nos brindan agua dulce, ¿cierto?, en época estival o de sequía. Entonces esa es una medida de adaptación, cómo en el fondo vamos cuidando los sumideros, cómo restauramos paisajes, ecosistemas, y esa es una cuestión que en general se deja mucho más a un lado en materia de cambio climático, porque no representa, digamos, hasta ahora un negocio para el mundo privado, ¿cierto?, en materia de cambio climático, a diferencia de la mitigación, que la mitigación tiene que ver con la carbono neutralidad, ¿cierto?, el tema de la electromovilidad, etcétera. El capitalismo verde. Exactamente, va por ahí. Ah, ok, súper. Oye, ¿y en alguno de estos planes existe un rol para las comunidades y para los territorios en la defensa de la naturaleza o en el trabajo de adaptación conjunto o de mitigación conjunto, o más bien desaparece como un actor importante a la hora de abordar estas temáticas? En el caso de, si pensamos en los programas presidenciales, yo creo que hay un abordaje con la comunidad. Está pensado desde esa lógica, en el sentido de que, por ejemplo, el candidato Boric coloca en su programa comisiones de transición justa, en la cual la idea es que sea lo más transversal por lo que describe en su programa. En el caso de la candidata Proboste, también de esa lógica, pero desde un elemento que es la transición justa, ¿cierto?, la remediación, reparación, ¿cierto?, una ley de remediación y reparación para el territorio en el fondo, y también el cierre de las termoeléctricas, que si va de la mano de la transición justa, obviamente esta es una cuestión que se tiene que trabajar con la comunidad. Entonces ahí sí hay un rol muy potente, sobre todo por lo que ha ocurrido esta larga cantidad de décadas en el fondo de la ciudadanía, que le ha tocado en el fondo soportar la contaminación ambiental en de forma tan extendida, por decirlo así. Oye, y nuevamente, como para clarificar conceptos para la gente que nos esté escuchando, transición justa, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es una transición justa? ¿Qué es una transición injusta? Cuando no es sustentable, es decir, no tiene un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, y es transitar, cuando uno dice transición, es como que vas de un punto a otro. ¿Cuáles serían los puntos? ¿Es en ningún caso superar el capitalismo neoliberal extractivista, por lo que sale acá? En el caso, claro, ocurre que este es un término que nace en la década de los 80 en Estados Unidos y Europa, ¿cierto? En la medida en que se fueron elevando los estándares ambientales, ¿cierto? Es ahí cuando